Consorcios TV presenta Cinexpensa. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Cinexpensa. Bueno, entramos en prácticamente la última media hora de programa. Carolina, ¿cómo se nos fue el programa, no? Se nos fue rapidísimo y le queremos decir a la gente que nos siga también en vivo, aquellos que no pueden escuchar, que no tienen la radio a mano, nos pueden seguir a través de internet por www.am1010ondalatina.com.ar. Ahí nos ven, inclusive además de escucharnos, nos van a conocer las caras. Exacto, y si no pueden, después vamos a suponer que no pudieron escuchar el programa en directo, ¿dónde pueden entrar? Eso lo pueden hacer en vivo a través de donde dije recién, también vernos, y si no, si usted no llega en este horario a escuchar el programa, le interesa lo que nosotros decimos, quiere volver a escucharlo, lo puede hacer a través de www.consorciostv.com.ar. Y ahí entran a Cinexpensas. A Cinexpensas, que es el programa de radio, y escucha los fragmentos que más le interesan. De este programa y de los anteriores. Exactamente, también están los programas de televisión. Bien, bueno, le contamos a la gente que hubo una nueva resolución. Le contamos a la gente el tema de que los nuevos edificios deberán juntar el agua de lluvia. Vos sabés, Carolina, te cuento, para vos que sos nuevita, que una de las grandes preocupaciones que muchas veces tienen los consorcios es no solamente en la falta de agua, sino muchas veces el oneroso gasto que implica que el encargado derrame 3.000 litros de agua limpiando la vereda. Eso implica que las bombas tienen que volver a bombear agua para arriba, como muchas veces con esa cantidad de agua enorme que se despilfarra y que se tira y que es agua que después ya no va a poder ser usada. En este caso me parece interesante que le podamos contar a la gente qué es lo que va a pasar con los edificios nuevos. Bueno, vamos a leer algo de una nota del 13 de julio de 2012, en lo cual informan que con 50 votos a favor, la legislatura porteña aprobó una ley para que los nuevos edificios que se construyan en la ciudad recuperen el agua de la lluvia para usarla en la limpieza de las veredas y el riego de plantas. Y aunque quedarán exceptuados los que tengan menos de 4 pisos, regirá tanto para los destinados a viviendas como oficinas, depósitos y fábricas. Además, con una campaña de concientización sobre el cuidado del agua, buscan que todas las edificaciones incorporen paulatinamente este cambio, más allá de que esta ley no obligue a las ya existentes a tener el sistema. Se estima que para lavar una vereda se usan 300 litros de agua potable y es una queja recurrente de los consorcistas el derroche que esto genera. Tendrá un costo estimado del 0,2% del total de la inversión para un edificio nuevo de 1.000 metros cuadrados, estimó la legisladora Karina Espada, autora del proyecto, junto a Cristina Ritondo. Bien, esto va a implicar que va a ser, digamos, necesario tener, por un lado, los conductos pluviales que conectan al tanque de reserva en la parte de arriba, va a haber un filtro mecánico, va a ser agua no apta para el consumo humano, pero sí es cierto que, digamos, esa agua juntada de lluvia va a poder ser utilizada por los encargados de edificios a través de una manguera con pistola que en muchos casos lo está repartiendo la misma gente del sindicato, entrega a los encargados de edificios, de manera que se pueda utilizar esta agua de lluvia para lo que es no consumo a mano, pero sí para lo que es limpieza, básicamente limpieza de la vereda de los edificios. Bueno, Carolina, le habíamos prometido a la gente trabajar sobre el tema de los consejos de administración y en ese sentido estuvimos relevando en la calle, ¿no? Sí, estuvimos hablando con la gente acerca de los consejos de administración, estuvimos preguntándole si conocen cuáles son las funciones de estos de este consejo, si lo integró alguna vez al consejo de administración, si lo considera de importancia, por qué lo considera de importancia. Y también si conoce el reglamento de copropiedad de su edificio, si tiene una copia, si está al tanto, digamos, y también una cuestión, entramos también en cuestiones vecinales, si hay solidaridad entre vecinos o no. Bien, de todas maneras es importante acotar, Carolina, que al día de hoy no hay una representatividad legal de parte del Consejo de Administración. En algunos reglamentos de copropiedad está enunciado de que, digamos, integrarán el Consejo de Administración una determinada cantidad de copropietarios y que, digamos, al cual se le atribuyen algunas funciones que en general dejamos claro que tienen funciones exclusivamente de control, no de decisiones, pero sí es cierto, por supuesto, que muchas veces los administradores, por una cuestión de práctica y de consulta con algún miembro representativo del consorcio, es usual que sea consultado dicho consejo de administración para poder tomar resoluciones al respecto. Y también es cierto que le contamos a la gente que en la modificación del Código Civil que se está trabajando ahora, va a haber una figura jurídica que va a ser el Consejo de Administración. En algunos casos dice Consejo de Propietario, en otro caso Consejo de Administración, en otro caso Consejo Consultivo, pero siempre estamos hablando en general de la misma situación, que es la representación que van a tener determinados copropietarios designados en la asamblea correspondiente. Bueno, ¿tenemos ya un par de testimonios? Vamos a escuchar a Norma, que da su testimonio acerca de lo que es el Consejo de Administración. A ver. ¿Usted conoce cuáles son las funciones del Consejo de Administración? Sí, controlar al administrador, nada más. Pero... ¿Usted como propietaria integró alguna vez este consejo? Estoy en este momento en el consejo. Bueno, ¿le parece que son importantes las funciones del mismo? Sí, porque bueno, si hay una buena relación con el administrador, en cuanto a que hay un diálogo con el administrador, sí, porque es una forma de controlarlo a él, hacer de intermediarios con los consorcistas y bueno, y aprobar también algunas cuestiones, ¿no?, que no son de gran importancia, que se pueden resolver con una charla incluso telefónica. No, al contrario, Carolina, suerte. Bueno, amorosa la señora Norma que nos contestaba. ¿Sí, ibas a contar algo? Sí. Norma es parte, recordemos que Norma es parte del Consejo de Administración, lo cual se encargan de controlar al administrador propiamente dicho. Sin embargo, ella resalta lo que es tener un buen diálogo con este administrador para también ejercer el control. Importantísimo. Primero me causa cierto agrado saber de que muchos consorcistas que transitan la calle saben lo que es un consejo de administración, tienen clara cuáles son sus funciones, y en este caso de la señora Norma habla las claras sobre su responsabilidad y su buena predisposición en la comunicación con el administrador. Bueno, cuestión a destacar es que la mayoría de la gente que consultamos en la calle conoce la ley, conoce lo que es el consejo de administración, lo integró alguna vez, y en este momento no lo integra, lo integró en algún momento. Sí. Y digamos, destaca también la importancia de este consejo como un órgano de contralor para con el administrador. Eso es muy bueno. Bien, por supuesto que si hay muy buena relación con el administrador es mucho mejor, porque en realidad la buena relación entre consejo de administración y administrador, esto no quiere decir que no haya críticas sanas y críticas bien intencionadas hacia la gestión del administrador, esto facilita mucho, porque digamos la pésima relación que muchas veces se da entre los consejos de administración y los administradores, en definitiva termina repercutiendo en el propio consorcio. Carolina, tenemos la llamada nuevamente, la señora Nelly, Nati, está interesada en comentarnos algo. Por supuesto, con gusto le damos un par de minutos. Díganos, señora. Ay, perdone, pero nuevamente soy yo. Tranquila, díganos. Yo pienso que la comunicación con el administrador tiene que ser igual que con los consorcistas, con los propietarios, porque el respeto tiene que haber de ambos lados, sin llegar a tener esa amistad equívoca a veces. Tal cual. O telefónica, no. Y la comisión, el consejo, tiene que estar para ver las necesidades y los problemas que hay en el edificio. Eso es mi parecer. No, es que es muy correcto. Nadie mejor que ustedes, Nati, son quienes saben cuál es realmente la problemática que tiene in situ cada consorcio. Eso ningún administrador, porque ustedes son los que viven y los que conocen el edificio desde hace años y todo lo que pasa, con lo cual es interesantísimo el aporte que pueden hacer ustedes al consorcio, ¿verdad? Y quienes deben controlar también esta ventana. Uh-huh. Claro, y verificar cotidianamente los libros, el AFIT, cómo están los pagos, todo eso. Pero en realidad nadie lo está haciendo porque los administradores no permiten llegar hasta ellos, hasta ese punto. No les permiten a ningún copropietario llegar hasta sus libros, que no son los libros de ellos, sino nuestros libros. Tal cual. Mire, ¿no? la ley, la 3254, léala en detalle, pero va a poder ver pormenorizadamente que los administradores tienen obligación de mostrar la documentación respaldatoria que los copropietarios le soliciten, y en el caso de que no cumplan, pueden ustedes hacerle ante el Registro Público de Administradores la denuncia correspondiente en caso de que incumpla específicamente con ese artículo, Nati. Bueno, agradezco mucho de nuevo su participación y que esté ahí del otro lado escuchándonos. Muchas gracias. Perdón que sea tan pesada. No, por favor. No, al contrario, un abrazo grande. Para ustedes también. Y buen fin de semana y buen día el día de mañana, que es muy especial. Especial. Bueno, muchas gracias. Igualmente. Un cariño, hasta luego. Bueno, vos fíjate cómo van saliendo me parece destacar que la señora Nati es de Flores, como nos había dicho. Ella tiene problemas de este tipo en Flores. Nosotros estamos escuchando voces de gente de Barrio Norte, los cuales sí funciona para ellos el Consejo de Administración. Como en distintos puntos de Capital mismo, de la provincia de Buenos Aires, se van dando, digamos, estas diferencias de cuestiones y en lo que hacen al Consejo de Administración. Interesante tu aporte, Carolina, y también es cierto que la preocupación de la gente es que muchas veces la expensa que tienen que pagar tiene una incidencia muy grande respecto de sus ingresos. En muchos casos hay estadísticas que hablan de hasta un 10% de los ingresos que tiene un trabajador, un empleado, muchas veces está destinado al pago de expensas, con lo cual eso hace que la gente repare en el control de los gastos. Bueno, tenemos otro testimonio, ¿verdad? Y vamos a escuchar el testimonio de Marcela, quien también nos habla de este tema del Consejo de Administración. A ver. ¿Tomaron medidas en su momento? Sí, el Consejo de Administración. Sí. ¿Usted integra el Consejo de Administración? En una época, ahora no. Sí. ¿Cree que son importantes las funciones de este consejo? Sí, claro, de vigilancia sobre todo, de control de la gestión. ¿Conoce el reglamento de copropiedad? Sí, más o menos, no mucho. ¿Considera que sus vecinos son solidarios entre sí? Sí, no todos, algunos sí, otros no. ¿Cree que en otras épocas era mejor la relación entre vecinos? Sí, porque ahora cambian mucho los habitantes, porque alquilan, dejan de alquilar, o los alquileres temporarios, entonces no se conocen tanto y no hay tanta conexión como antes. Muchas gracias. Bueno, la gente está ahí, ¿no? Alerta, consciente de la importancia del control que muchas veces es importante que ejerzan sobre los administradores de su consorcio. Sí, exactamente. O sea, respaldar siempre la importancia de lo que es el consejo, ¿no? Y como decíamos antes, quienes no lo integran en este momento, lo integraron en otro momento, pero siempre destacando. Desde la práctica profesional, lo que me parece interesante de recalcar es cómo nace, digamos, la figura del Consejo de Administración y de la importancia de la elección del Consejo de Administración. Todos los reglamentos de copropiedad en general prevén, y esto es habitual que se haga en la asamblea ordinaria, que es cuando se trata las rendiciones de cuentas de los administradores y cuando también se trata, ahora que es obligatorio, el mandato del administrador en Capital Federal. Ahí es el momento donde, digamos, se suele elegir el Consejo de Administración. Yo ahí diría algunas cosas o puntualizaría algunas cosas que me parece que son importantes. Para estar integrando un consejo de administración, no necesariamente tiene que ser un profesional. Puede ser alguien con sentido común, que muchas veces es mucho más útil que un profesional, entre comillas. El sentido común hace que muchas veces, digamos, ese integrante del Consejo de Administración pueda, por un lado, ser representativo de lo que opinan el resto de los consorcistas o pueda ser la voz de los consorcistas en determinadas decisiones que se deben tomar fuera del ámbito de la Asamblea o de lo estrictamente reglamentario. Y en ese sentido, me parece que es muy importante y tienen que ser muy conscientes los copropietarios presentes en la Asamblea de que de la importancia que tiene la elección de un buen consejo de administración, Carolina. Para mí, va más allá, excede a que sea profesional o no, para mí lo importante en esto es el compromiso que esta persona tenga para con el consejo o para con la acción que van a realizar. Me parece que tiene que ser alguien que esté comprometido con la causa y que también tenga una organicidad dentro de lo que es el consorcio y demás, como para llevar adelante quejas, controles y demás. Es aconsejable que, digamos, que dentro de la selección que se hace del Consejo de Administración, a veces, lamentablemente, hay consejos de administración que son muy negativos para el consorcio, porque a veces privilegian lo particular por sobre lo general, a veces algunos integrantes del Consejo de Administración ingresan al Consejo para tener favores especiales o para que se le repare algo que hace tiempo que no se le repara, etcétera, etcétera. Me parece que ese no debería ser, digamos, el fin específico con el cual deben integrar un Consejo de Administración. Y en este sentido me parece que la responsabilidad de los asambleístas es en poder detectar no solamente que sea una persona criteriosa, sensata, con sentido común y que defienda los intereses del consorcio, sino que, digamos, va más allá de eso. Es decir, creo que sería interesante que se explaye cada uno de los miembros del Consejo de Administración si es que se postulan, por qué se postulan y cuáles son sus expectativas respecto de cubrir el cargo de Consejo de Administración, sino que también debería existir por parte de los copropietarios ciertos conocimientos de qué es lo que lo guía a ese copropietario a integrar el Consejo de Administración. Digo esto porque, digamos, muchas veces la práctica hace que en Asamblea, cuando hay que tocar el tema de Consejo de Administración, suele suceder que hay algún copropietario que no tiene nada que hacer porque está jubilado y porque tiene tiempo. Entonces los otros consorcistas dicen, bueno, ¿por qué no te ocupas vos, que total estás todo el día de gusto, y ocupate de controlar los trabajos, etcétera, etcétera, etcétera? Y muchas veces, digamos, puede que esa representación que se le da en asamblea termine jugando negativamente para el consorcio, porque más allá de que pueda tener tiempo disponible, muchas veces integrar un consejo de administración no implica una gran cantidad de tiempo, depende de cada edificio. Pero hay edificios donde, de repente, una vez al mes hay que reunirse con el administrador media hora como para controlar todos los pagos del mes y eventualmente para ver aquellos temas que son puntuales y que hay que resolver. Con lo cual, no necesariamente implica mucho tiempo. Además, hoy en día, con la cantidad de medios de comunicación que hay, se pueden hacer la red de mails como para poder poner fecha y hora y día, con lo cual muchas veces no es una cuestión de mucho tiempo, es una cuestión de tener ganas de ocuparse seriamente y sensatamente. Por eso, de ahí la importancia, digamos, que yo resaltaba recién, de que el interés, el motivo por el cual esa persona integre el Consejo de Administración sea expresada frente a sus propios consorcistas, de manera que tengan una acabada idea el resto de los consorcistas que lo eligen cuál va a ser la intención y la expectativa por la cual integra ese Consejo de Administración. Sí, totalmente, la importancia que destacábamos en esta cuestión, ¿no? Por otro lado, una vez integrado el Consejo de Administración, suele suceder que en algunos edificios, por supuesto los reglamentos de copropiedad en general lo prevén, pero suele suceder que a veces hay algún inquilino que hace mucho tiempo que habita ese edificio y esa unidad. Entonces prácticamente goza del prestigio y de la simpatía y de la confianza de muchos consorcistas, y digamos, hay gente que dice, bueno, ¿por qué no integra el Consejo de Administración fulanito que es inquilino? Bueno, esta fue una de las preguntas que surgieron en la calle uh-huh. a la hora de indagar a la gente acerca del Consejo de Administración. Uh-huh. Marta nos preguntaba, ¿puede un inquilino integrar el Consejo de Administración? Bueno, en general los consejos de administración suelen estar explicitados en los reglamentos de propiedad que tienen que ser propietarios. Y en algunos casos dicen propietarios y que habiten esa unidad en ese consorcio. Está haciendo referencia específicamente que no es lo mismo ese copropietario que vive en otro edificio que si vive ahí. En algunos casos los reglamentos lo prevén. Pero también es cierto, y muchas veces nos toca a los administradores de consorcios, donde hay copropietarios que dicen, bueno, que integre el Consejo de Administración fulano de tal, que si bien es inquilino lo conocemos y goza del prestigio. Bueno, uno como administrador puede dejar asentado en el libro de actas que, digamos, que ese que no es copropietario, que es un inquilino. Pero si la asamblea en algún punto lo faculta para ello, me parece que los administradores tenemos que acatar pacíficamente esa designación, que en realidad tiene una simple función de control, no va a ejercer ningún tipo de decisión que no sea exclusivamente la de control. Con lo cual, si bien puede no ajustarse estrictamente a lo reglamentario, que es lo que por supuesto hay que tener en cuenta, también es cierto que, reitero un poco este concepto mío, creo que si es una persona criteriosa, tiene sentido común, tiene ganas de participar y goza de la simpatía y de la confianza de otros consorcistas, creo que no habría problema en que pueda integrar el consejo. Jorge, otra de las preguntas que nos puedes responder es, si tienen sueldo, ¿cobran o pueden compensar con expensas los miembros del Consejo de Administración? Es una pregunta que la planteaba Omar desde Almagro. Bueno, esta es otra de las problemáticas que no están... Por supuesto que no corresponde, es un cargo absolutamente ad honorem, no corresponde en absoluto que reciba ningún tipo de contribución. Pero puede pasar, y hay algún caso donde... Los copropietarios dicen, bueno, yo colaboro integrando el consejo, y son una especie de consejo autoadministradores y que tienen como una doble función y son quienes, sobre todo en edificios que son relativamente chicos, quienes practican una especie de liquidación porcentual que tiene que pagar cada uno, con lo cual suele suceder que a veces ese copropietario dice, bueno, yo me encargo de controlar los trabajos y no voy a cobrar honorarios, pero no pago mi expensa. Bueno, eso está específicamente tipificado y en realidad es una administración onerosa, porque el hecho de no pagar las expensas es como si de alguna manera recibiera algún tipo de remuneración. Eso por supuesto que no está permitido, y la ley, la 3254, contempla específicamente que aquel copropietario que oficie de administrador y reciba algún tipo de recompensa o de sueldo o de compensación de expensas, por lo pronto debe inscribirse en el registro público de administradores en calidad de autoadministrado. Pero también es cierto que este tipo de compensación y demás es un dolor de cabeza, porque si eso no está especificado en el acta de asamblea, probablemente no sea exigible de su parte. Y por otro lado, en realidad no es algo ajustado a derecho. Yo lo desaconsejo totalmente y creo que si cumplen realmente una función de integrantes de consejo de administración, tienen que ser exclusivamente ad honorem y... Pues sabes que hay otro caso interesante como a resaltar. En España, por ejemplo, los miembros del consejo de administración son rotativos. Es decir, hoy le toca el del piso séptimo, después el del piso sexto, después el del piso cuarto. Es decir, es como una especie de carga pública, si vale el término, como integrantes del Consejo de Administración. Acá tenemos como otra conducta, y suele pasar que muchas veces hay algunos miembros que se eternizan en el Consejo de Administración y terminan siendo, en algunos casos, muy valiosos para el consorcio, y en otros casos es una especie de factotum, donde prácticamente coadministra con el administrador en cuanto a resoluciones que se toman. Creo que da como para que tratemos en otro programa, Carolina, este tema, donde me parece que es muy importante de que cada uno tenga su función específica, donde se mezclan las funciones, que no es fácil de que estén perfectamente divididas, pero donde se juntan estas dos funciones y los dos coadministran en general de su matrimonio que termina en el divorcio. Sí, como también destacar que la representatividad, tanto del consejo como del presidente de la asamblea y demás, sea democrática. Absolutamente, tiene que ser democrática. Lo ideal es que sea renovable todos los años, de manera que todos puedan integrar el consejo, todos entiendan cada vez que hay una liquidación de expensas de qué va la cosa, y no en todos los casos suele pasar. La gente muchas veces es renuente, no solamente a participar en las asambleas, sino a nivel consejo de administración. Y en ese sentido le dejamos a la gente que es consociste, que nos escuche, que por suerte es mucha, es que no solamente participe en las asambleas, que integre los consejos de administración, aunque sea como oyentes, aunque sea como asesores, aunque sea como sin voz, pero que sepa de qué se va a tratar, cómo es la manera de resolver la determinadas situaciones, cómo es el tema del quórum, cómo es el tema de las convocatorias de asamblea. Me parece que eso muchas veces no lleva mucho tiempo, pero sí termina redundando en la calidad de su propia vida en ese consorcio, y en definitiva termina siendo útil para el consorcio, con lo cual no implica ninguna responsabilidad en particular, pero sí puede actuar como contralor de alguna situación en particular para que sea de beneficio para el consorcio. Sí, de esta manera se pueden evitar también los tipos de problemas que la gente plantea, por los cuales acuden a nosotros y demás, ¿no? Controlando, simplemente controlando y haciéndose cargo de... Simplemente controlando. Mira, yo muchas veces aconsejo a la gente encontrarse una vez al mes con el administrador, media hora, no mucho más, media hora en algún horario, digamos, que pueda ser de conveniencia para ambas partes, tomar la liquidación de expensas y que el administrador pueda demostrar los gastos que ha pagado, los comprobantes que ha pagado, se tildan, de manera que tanto para el administrador le queda la tranquilidad de que los miembros del consejo de administración han controlado la documentación respaldatoria de esa rendición de cuentas, como para el resto de los consorcistas, que se quedan tranquilos sabiendo, digamos, que un vecino suyo ha controlado esto. De manera que aconsejo que haya este tipo de reuniones de consejo de administración, y si no pueden estar todos, por lo menos que haya uno o dos, o que se vayan rotando, porque en definitiva va a terminar siendo, digamos, algo beneficioso para el consorcio, y la tranquilidad que aquello que está expuesto y detallado en la liquidación de expensas sea concretamente respaldado por la documentación. Y como decía Nati, sembrar esa buena relación entre el consejo de administración y los administradores. Sí, que digamos que tanto faltaba en su edificio. Que tanto falta, mira, Carolina, en general los administradores solemos tener experiencias muchas veces desagradables de determinados personajes que se enquistan en el puesto de consejo de administración o de presidentes de consorcio, como se dicen, y pretenden tener funciones que de hecho no las tienen. Con lo cual, algunos administradores lamentablemente tienen que lidiar con este tipo de liderazgos fuertes y que en algún punto buscan administradores que sean permeables a las presiones que ellos pretenden ejercer y pretenden dominar, ¿no? Sí, esto no solo repercute en el administrador propiamente dicho, sino también en los consorcistas, que muchas veces también reclaman esta perpetuosidad por parte del presidente del consorcio o de la asamblea y demás, que es quien domina todo. Por ahí la voz de los demás no es la misma, y por esta cuestión de que se plantan en un cargo hasta de por vida, no se pueden tomar otro tipo de decisiones o oxigenar también. La palabra oxigenar me encanta, y enriquecer también, porque en algún punto no es lo mismo la mirada y la óptica de una sola persona que está desde hace 25 años en el puesto de presidente de consejo de administración, sino que lo importante, como vos bien decís, oxigenar y de alguna manera escuchar otras voces, otras opiniones respecto de no solamente la resolución, digamos, de temas de específicamente que puedan estar normados por reglamentaciones o por presupuestos, sino por muchas veces ambientar el hall de entrada, cómo poder mejorar la iluminación de las cocheras. Es decir, hay distintos puntos de vista que son enriquecedores, y de ahí la importancia de que participen todos. Mejorar el lugar donde vivimos todos, es un lugar común, no hay una sola en un edificio, no hay una sola persona, hay varios propietarios, y por ende se tienen que escuchar las voces y los requerimientos de todos. Es importante que le volvamos a decir a nuestros oyentes que aquellos que tengan algún tipo de problema con Cablevisión y que quieran volver a escuchar nuestro programa, por supuesto pueden entrar a nuestra página, pero también le volvemos a recalcar el mail que nos dejó el doctor Claudio Boada de la Unión de Usuarios y Consumidores, que dicho mail es launion@usuarios.org.ar. Ahí me parece que es importante que puedan encontrar la, le pueden mandar un mail y le pueden, y no, también la gente se puede comunicar a través de este número de teléfono 43 71 80 50, que es el número de teléfono fijo de la Unión de Usuarios y Consumidores. Ahí está, 43 71 80 50, y si no, nos escriben a nosotros, consorciostv.com.ar, y nosotros con gusto le vamos a pasar este correo. Carolina, ¿se nos fue el programa otra vez? Se nos fue otra vez el programa. Bueno, espero que haya sido de utilidad chico, para la gente. Nos quedó como quien dice. Nos quedó muchísimo material como para trabajar, que seguramente lo vamos a ir charlando la semana que viene. Hay un caso, un accidente que sucedió en la Facultad de Derecho, donde han tenido que pagar 500.000 pesos por un accidente fatal. Lo vamos a tratar el programa que viene. El tema del certificado de certificado y oblea, que es obligatorio en los casos de desinfección. Nos quedó tema de normativa de seguridad privada. Nos quedó muchísimo tema. Nos quedaron muchos temas, y además nos quedó por agradecer a la gente que participó hoy en el programa, la gente que en la calle nos brindó su tiempo y demás, su testimonio. Le agradecemos a Amalia, a Norma, a Yolanda, a Alejandro, Marcela, Marta, que algunos... Y a Nati, que también nos llamó. Y a Nati, que nos llamó, por supuesto, que algunos no pudimos pasar por cuestiones de tiempo, pero los pasaremos a lo largo de los programas. Así es, Carolina, muchas gracias a todos. Dejarle en claro que la gente es quien es, de algún punto nos ayudan a hacer este programa. Y bueno, nos estamos yendo, le mandamos un cariño grande a la gente. Y un feliz Día del Amigo para todos nuestros amigos oyentes, para mañana, que disfruten con sus amigos y que conserven la amistad y alimenten la amistad. Alimenten la amistad y la solidaridad dentro de los propios consorcios. Un abrazo grande, un placer haber estado de nuevo con ustedes, contigo Carolina lo mismo. Un abrazo grande a nuestros queridos amigos y si Dios quiere, el próximo jueves estaremos aquí nuevamente en este querido programa que hemos denominado Sin Expensas. Ahí está. Chao. Hasta el próximo programa.